¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor, tu cariño en flor? ¿Dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas noches, con los besos sin usar, le contaré.